preguntes por mi lamento, de timón de mis velas. Y entiérrame mar adentro, llévame, ninfa de plata, desde la proa. Mis labios, la boca de ningún puerto, aventurero, que voy a quemar mis naves llenas de tierra y de recuerdos. Cántame, bésame, sirena, que no estoy. Cántame, bésame, sirena, no me preguntes por mi lamento. Descubrir olas de leche y el fondo con tus secretos, y cortejarte sumergidos los dos en las corrientes del silencio. Cántame, bésame, sirena, no, no, no. Bésame, sirena.